Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. Buenas tardes. Hoy es 5 de noviembre de 2024, son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel Bailí Valier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Supongo que estás al corriente de las terribles inundaciones que han sufrido muchas familias, muchos niños y niñas en la zona de Levante, España. Ha habido muchos fallecidos y personas desaparecidas. Estos días en las noticias de la radio o de la televisión salían muchas familias, muchos niños llorando y pidiendo ayuda. La verdad es que se nos encoge el corazón al escuchar ahora estas personas que sufren. Como buenos cristianos, vamos a ayudarles en lo que podamos. Ya sus padres, tus padres han decidido enviar dinero o alimentos o ropa a estas familias que lo han perdido todo. Tú y yo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Mira, lo que seguro que podemos hacer todos es rezar. Por eso me gustaría empezar el programa de hoy rezando juntos un Padre Nuestro por los fallecidos en las inundaciones de Levante. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Después de este momento de oración, comenzamos con el programa La Hora Feliz de hoy, en el que vamos a hablar principalmente de algunas actividades extraescolares en las que están participando nuestros alumnos en el colegio. Además de este tema principal, vamos a escuchar a otros participantes hablando de biología, de animales y cómo ayudan a otros necesitados mediante una institución benéfica. Así que siéntate cómodo, cómoda y ¡vamos allá! En el Colegio Las Fuentes hacemos un montón de actividades extraescolares, ¿verdad? Sobre todo el tiempo del mediodía, porque los alumnos tienen ahí un ratito para comer, pero luego mucho rato libre para jugar. Y muchos de ellos están apuntando a actividades extraescolares. Tengo aquí a dos alumnos de cuarto de primaria, que se llaman Marcos y Millán, y les vamos a preguntar un poco sobre una de las actividades que están haciendo. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? ¿Y tú, Marcos? También. También. Fenomenal. Oye, cuéntanos un poco, Millán, ¿en qué actividad estáis participando los dos este año? En fútbol sala. Fútbol sala. ¿Y eso qué es, Marcos? ¿Qué es el fútbol sala? Es un extraescolar que no es fútbol hierba, o sea, que no hay hierba, uh-huh. Y el balón es más pequeño y es suelo, o sea, casi suelo como el de casa. Y en vez de 11 jugadores son 5. Ah, vale, vale. O sea que es como un fútbol más chiquitillo, vamos a decir, ¿no? Muy bien, fenomenal. ¿Y es el primer año que te apuntas, Millán, a esta actividad o llevas ya varios años? Llevo desde primero de primaria. Toma, desde primero ya. ¿Y tú, Marcos? También igual. También, qué bien. O sea que se ve que empezasteis y habéis seguido porque os gusta mucho, entiendo yo, ¿no, sí. Millán? Muy bien. Oye, ¿y la actividad cuántos días a la semana la hacéis, Marcos? Cuéntanos. El martes y el jueves. 2 días, muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura el entrenamiento, Millán? Entre 45 minutos... Más o menos, ¿no? No llega una hora, pero casi una hora, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y estáis entrenando alumnos de cuarto o también de otros cursos? También de otros cursos. Cuarto, quinto y ya está. Cuarto y quinto. Muy bien, muy bien. Y me imagino, Marcos, que la idea es que luego juguéis algún campeonato, ¿no? Contra otros equipos. Sí, por ejemplo, el año pasado jugamos el Rioja Sala. El Rioja Sala, que es un torneo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal quedasteis, por cierto? Los terceros, bueno. Oye, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal, nos, nada mal. Nos dieron medalla de oro. De plata. De ahí, de bronce. De bronce. Muy bien, muy bien. Ah, claro, sí. Oye, ¿y cuándo empieza el torneo este año? ¿Los campeonatos, sabéis? Este año no tenemos, es el año que viene. Ah, este se año hace no. A cada dos años. Ah, cada dos años. O sea, este año va a ser sobre todo de entrenamientos... Y partidos. Y fin de semana. Los fines de semana, muy bien. Pero los partidos jugaréis contra otros equipos. Sí. Pero también se hacen un poco de minis... ¿Mini torneos? Sí. Claro, claro. De estos que juegan dos o tres equipos, ¿no? Una mañana o lo que sea, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y Millán, ¿tú tienes algún puesto fijo en el equipo? Vamos rotando. Vais rotando, no tienes puestos fijos, ¿no? No hay defensas, delanteros... No, por ejemplo, los porteros a veces se ponen de porteros y otras salen de delanteros. Ah, sí, ¿eh? Los defensas alguna vez se ponen de defensa y otras se ponen de banda. Muy bien, muy bien. Lo importante es estar bien organizado, supongo, ¿no, Marcos? Sí. ¿Cómo se llama vuestro entrenador? Don Nacho. Don Nacho. Y os enseña también técnicas, ¿no? De cómo regatear, sí. ¿No? Cómo tirar un penalti, cómo parar, ¿no? Un gol, ¿no? Todo esto vais aprendiendo, ¿no? Qué bien, qué bien. Fenomenal. ¿Y tenéis ganas de jugar algún campeonato ya, supongo? ¿Algún partido, no? ¿Cuándo va a ser el primer partido? ¿Os han dicho la fecha ya? No. Supongo que no, a lo mejor en noviembre, ¿no? Cuando les diga Don Íñigo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Fenomenal. ¿Y recomendaríais a otros niños o niñas de vuestra edad hacer este deporte? Sí. Millán, sí. ¿Por qué? Porque no es así como que te canses... Bueno, cansarte sí que te cansas, pero no es lo mismo que, por ejemplo, correr 2.000 metros. Hombre, claro. Efectivamente, efectivamente. Oye, Marcos, ¿y tú por qué crees que es bueno jugar a fútbol sala? ¿Qué es lo que a ti te gusta del fútbol sala? A mí lo que más me gusta de fútbol sala es... que los entrenadores no te riñen mucho. Si haces un pase bueno, pues no te dicen, venga, va, a la siguiente igual lo haces bien. Y, por ejemplo, en fútbol hierba, si te meten los tacones, te duele un montón. Claro. Y tienes que correr muchísimo. Y si hay lluvia, tienes que hacerlo obligado. Por ejemplo, el de fútbol sala, pues está tapado, por lo menos. Claro, estás a cubierto, es verdad. Mira, que si llueve no te mojas, ¿no? Como la canción. No, sí. Qué bien, chicos. Oye, pues nada... muchas gracias por contarnos esta experiencia tan chula que estáis teniendo con el fútbol sala y animaros a seguir haciendo deporte, por supuesto, y esta extraescolar, que ya sé que lo estáis pasando muy bien. ¿Vale? Sí. Venga, adiós. Chao. Adiós. Bueno, estamos ahora con dos alumnos de segundo de primaria que nos van a hablar de otra actividad extraescolar que, si no me equivoco, se llama duatlón. ¿Es así, Javier? Sí. Se llama así. Muy bien. Marco, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy bien. ¿Tú también haces la actividad de duatlón? Sí. Con Javier. Muy bien. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? ¿Por qué se llama duatlón? ¿Por qué se llama duatlón? Porque es, hacemos bici y correr. O sea, dos deportes, ¿no? Sí. Dúo viene de dos. Sí. Muy bien, Javier. Oye, ¿tú habías hecho alguna vez esta extraescolar o es el primer año que la haces, Javier? No, es el segundo año. El segundo año ya, ¿eh? O sea, el primero también la hiciste. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Marco? El segundo año. Bien. Pues se ve que os ha gustado tanto que habéis repetido este año. No, ha sido mi padre. Ha sido tu padre. Pero bueno, a ti te gusta, por la cara que pones, ¿no? Sí. Te está gustando la actividad, ¿no? Muy bien. Y tú, Marco, de los dos deportes que haces, ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres? Bici. ¿La bici te gusta más que sí. correr? Vale. ¿Y a ti, Javi? Bici también. Bici también, ¿eh? ¿Habíais andado alguna vez en bici antes de...? Mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. ¿Lleváis años andando en bici? Sí, sí, sí. Vale. O sea, que no os caéis de la bici. No. Bueno, menos mal. Muy bien. Entonces, contadnos un poco, a ver, ¿cómo hacéis los entrenamientos? Porque, claro, estando en el colegio... Pues hacemos zigzag en el parking, pues corremos un poco... Damos vueltas con las vueltas, vamos por aquí un poco por arriba... O sea, tenéis terreno y espacio, sí, ¿no? Para sí, moverse, ¿verdad? Mucho espacio. Por el patio del colegio, ¿no? Hay sitio para moverse. Sí. Claro. Lo más difícil será las bicis, supongo, ¿no? Sí, porque sí, correr, puedes correr por cualquier lado, pero andar en bici no puedes andar por cualquier lado, ¿no? No. Muy bien, muy bien. Oye, y Marco, cada día de entrenamiento... Primero, ¿cuántos días entrenáis? ¿Dos? Sí. Dos, martes y jueves. Martes y jueves, perfecto. Y cada día, Javi, ¿Hacéis un rato bici, un rato correr o solo hacéis bici y otro no, día? No, hacemos los dos. Los dos deportes cada día. Sí, hay veces que algunos días hacemos todo el rato bici. Ah, vale, vale. Depende de lo que diga el profesor, sí. ¿No? Supongo, ¿no? Muy bien. Sí. Marco, ¿tú te acuerdas cuántos niños estáis en la actividad, más o menos? Yo creo que 8 o 10. 8 o 10, ¿eh? Oye, pues bastantes, bastantes. No sé. Qué bien. Sí. ¿Y de qué cursos sois? ¿De segundo? Segundo, de segundo. No, de primero y de cuarto. No, de tercero. Y de tercero. O sea, que casi todos los cursos hay algunos, sí, ¿no? De primero, sí, a cuarto. Qué bien, qué bien. Muy bien. Oye, y luego, ¿sabéis si vais a tener algún campeonato o algo en que participéis? Sí, sí, hay veces. Sí, hay veces. Pues ahora, como empezamos a hacer el triatlón en las que vamos a hacer ahora, van a ser de nadar, bici, correr. Sí, los tres deportes ya. Sí. Muy bien, muy bien. Antes eran de correr y bici. Claro, de los dos que entrenáis. Pero, ¿y la de nadar cómo vais a hacer? Bien, yo estoy practicando ahora en la natación. ¿Vais al club de natación también? Yo los lunes a natación. A la piscina a nadar, pero no con natación, este va a natación. Muy bien, muy bien. Pero bueno, así practicáis el tercer deporte. Sí, sí. Claro, en el colegio no podéis nadar. No. Vale. Muy bien. Y entonces dentro de poco, cuando estéis preparados, iréis a un campeonato, ¿no? De sí. Triatlón, de tres deportes. Qué bien, qué bien. Oye, pues ya me contaréis a ver qué tal, ¿eh? Vale. Pues si quedáis en buen puesto, un buen resultado. Pero ya se ve que es un deporte muy completo, ¿no? Porque sí. No es como otros, que es solo fútbol, pues mucho de las piernas, ya. Otro el tenis, mucho de los brazos, ¿no? Pero sí. En este deporte ya se ve que, como habéis visto, el cuerpo, ¿no? Porque sí. Nadar, correr y bici, fíjate, es un deporte muy completo, ¿no? ¿Qué se llama? Sí. Muy bien. Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de esta actividad? Pues... Javier, ¿qué es lo que más te divierte? Lo que con más... la bici. ¿Con la bici te gusta? Sí. Lo pasas bien. Qué bien. ¿Y tú, Marco? Con la bici. También me con la bici, mucho. ¿No? Ya sabes que sois unos apasionados de la bici, sí, señor. ¿Habéis tenido algún accidente, alguna caída? Sí, hay que yo alguna vez. ¿Habéis tenido, no? Yo corriendo. Yo en bici. Sí, ¿y te hiciste mucho daño? No, yo no tanto porque tenía el casco. Ah, amigo. Yo estaba corriendo y aquí en la pierna. Vale, te hiciste sí, sangre, te, lo vi. Sangre, sí, este año. Bueno, pues, pero bueno, o sea que hay que tener cuidado también, ¿no? Sí. Con los deportes, mirar bien dónde pisas, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sí. La bici lo mismo. No, es que nos chocamos. Ah, nos chocamos. ¿Con quién? Dos corriendo. Con uno de primero. Ah, vale. Bueno, que hay que estar atentos, vamos. Sí. ¿No? Que hay que tener la mirada atenta porque en cualquier momento, claro, si estás corriendo o estás andando en bici, como vas a cierta velocidad, sí. Un golpe ahí puede ser peligrosillo, ¿no? Ya. Bueno. Fenomenal. Oye, ya para terminar, ¿recomendaríais a gente de vuestra edad hacer esta actividad? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Tú por qué dirías que...? Porque así aprenden más a nadar, a ir en bici, aprenden más cosas de la bici, aprenden más a mover los brazos... Se aprenden muchas cosas. ¿Y tú, Marco, por qué recomiendas esta actividad? Para divertirnos. Para divertirte, porque te diviertes con tus amigos también, ¿no? Sí. Haciendo el deporte. Claro. Fenomenal. Pues oye, muchísimas gracias a los dos. Nos has contado cosas muy interesantes. A mí me habéis animado también. Me ha picado la curiosidad de montarme en la bici algún día o correr. Y nada, os animo a seguir haciendo deporte porque claramente es muy bueno para nuestra salud, ¿verdad? Sí. Y luego para divertirnos, como decía Marco ahora. Para hacerse más amigos de nuestros amigos. Sí. ¿A que sí? Sí. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. De nada. Adiós. De nada. Adiós. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Álvaro, tú tienes muchas aficiones, ¿verdad? Porque alguna vez me las has contado. Pero hay una que siempre me hablas, que es de los animales. Es cierto, ¿verdad? Sí. Que te gustan mucho los animales. Sí. Muy bien. Y me has dicho que nos querías hablar de una revista. De una revista de bichos. Vale, cuéntanos, a ver, ¿cómo se llama esa revista? ¿Te sabes el título? Larva de libélula. Larva de libélula, toma ya. ¿Y qué es una larva de libélula? ¿Sabes lo que es? Pues es un estado en el que... un estado de transformación, porque la larva se tiene que transformar para ser una libélula. Ah, vale. Eso les pasa también, por ejemplo, a las mariposas, si no me equivoco, ¿no? que cuando son pequeñitos están como en un son huevito gusanos, pequeño, ¿no? Como un gusano. Y luego salen y luego se montan en su crisálida y se convierten en mariposas. Como ya, que les salen las alas y las antenas y todo, ¿no? Qué maravilla, sí. ¿Eh? La naturaleza es increíble, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Unas cosas impresionantes. Y los bichos también, como dices, revista de bichos. Sí. ¿Por qué se llama revista de bichos? ¿Porque habla de muchos bichos? Sí. ¿Tú tienes... habla de moscas. ¿De moscas? Sí. Y las moscas, que hay gente que la dan como asco, ¿no? Que no le gustan las moscas. Sí. ¿A ti te dan asco o te gustan o no te importan las moscas? No me importa. No te importa, ¿no? Hay una familia de moscas, de la mosca doméstica, que si se juntan y tienen muchos hijos y no se muere ningún miembro de la familia, ¿sí? si empiezan en abril, para agosto ya tienen 191 trillones de individuos. ¿Trillones? Que han nacido. Pero, ¡qué barbaridad! Si no se muere ninguno. Si no se muere ninguno, claro, porque algunos a lo mejor se mueren por el camino, pero vamos, en unos meses, ¿no? Como dices, en unos pocos meses que tengan ya trillones, es una familia muy numerosa, ¿no? Y muy rápida, ¿no? Nosotros, las personas humanas, tardamos más en tener hijos, ¿no? Que crezcan, etcétera, ¿no? Pero ya se ve que las moscas domésticas son muy espabiladas. Oye, ¿y cuál es el bicho que más te gusta a ti? ¿Cuál es el que más te atrae, el que más te gustaría tener? Escarabajo de la familia de los coleópteros. Hay muchos tipos de escarabajo, sí. ¿No? Escarabajo. Yo, por ejemplo, conozco uno que se llama escarabajo de la patata. ¿Se te suena? Sí. Uno que hace es una plaga. Es una plaga, ¿no? Que hace bolas, como bolas de barro, ¿no? Que va haciendo bolitas, ¿o no? No, ese es el pelotero. Ah, perdón, el pez es el pelotero, tienes razón. Sí. Oye, ¿y entonces tienes en tu casa algún escarabajo? Seguro que tienes alguna jaula, alguna... No. No te dejan tus papás tener bichos, ¿no? Porque se escapan a veces y luego ponte tú a buscarlos, ¿no? A ver dónde aparecen. No me extraña. Y de esta revista de bichos, de las libélulas, ¿cuál es el artículo que más te ha gustado o la cosa que más te ha llamado la atención? Cuéntanos. Pues lo de la reproducción de la mosca doméstica. Claro, eso es lo que nos has contado, efectivamente. Que es muy llamativo, sí señor. ¿Y te gustaría de mayor trabajar con animales, con bichos? Yo qué sé, trabajar en un zoológico, sí. Ser investigador, ser científico, no sé. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Porque con esta afición que tienes a los animales... Pues cuidar bichos. Cuidar bichos, ¿no? Pero bichos pueden ser desde moscas hasta elefantes. O sea que tenemos muchos tamaños, ¿no? ¿Qué tipo de animales te gustan? ¿Los pequeños o los grandes? Pues pequeños, insectos. Ah, tipo insectos, así, ¿no? Pequeñitos. Muy bien, muy bien. Y además sabes que los insectos son una de las familias, ¿no? Más grandes que hay, diversa, ¿no? De bichos. Hay tantas cantidades, no sé cuántos millones de insectos hay en el mundo, ¿no? Muy diferente. O sea que es una... Que para conocer todos, vamos, tienes que pasarte mucho tiempo, ¿no? Tú seguro que conoces ya muchos, por lo que me has contado. Muy bien, Álvaro. Pues nada, ¿quieres hacernos alguna recomendación a los niños, a las niñas que te están escuchando sobre los bichos? ¿Cómo puede uno aficionarse a los bichos o aprender más? ¿Qué consejos les darías? Un consejo para no envenenarse con ningún bicho es, si tienen colores muy llamativos como el naranja, el amarillo... El rojo, no tocarlos, ¿no? Porque pueden tener pelitos con veneno. Con veneno, claro que sí. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso de tocar algún bicho con colores y tal? No. Que te haya picado, ¿no? Pero hace muy poco hicimos una excursión y vimos a una oruga venenosa. Claro, no la tocasteis, ¿no? Claro. Es que esos colores son llamativos para atraer a otros bichos. Y si uno no se da cuenta y lo toca, efectivamente te echa un veneno, ¿no? Te puede picar, te puede infectar. Claro que sí. Bueno, pues ya habéis escuchado a Álvaro, que se está haciendo un experto biólogo, ¿no? En el que estudia los animales, bueno, los seres vivos en general, que nos ha recomendado eso, ¿no? Que los bichos muy llamativos no hay que tocarlos, ¿no? Porque pueden tener veneno, te pueden hacer daño. Claro que sí. Aunque sean pequeños, pero un bicho pequeño con veneno... Te hace polvo. O sea que nada, pues a seguir disfrutando de esta gran afición, Álvaro, por la naturaleza, que es una preciosidad, ¿verdad? cómo Dios ha hecho las cosas para que disfrutemos de ellas y para que la cuidemos, claro, para que dure muchos años más. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, Álvaro. Pues venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Todos los años, desde el programa La Hora Feliz, organizamos un concurso navideño. Este año nos centraremos en los niños y niñas de España que están pasando necesidad. Desde aquí, os animamos a participar. Radio María ha llevado la alegría de la Navidad a niños en lugares difíciles desde que comenzamos la campaña de felicitaciones navideñas en el año 2015. Con vuestra ayuda, hemos recogido y enviado cartas y dibujos navideños a Irak, Siria, Manila en Filipinas, Guinea Ecuatorial, Araure, Venezuela, Tanzania y Ucrania. Fueron entregadas personalmente a los niños del Hospital Ortopédico Infantil y para ellos fue un signo de mucha alegría el leer las cartas y muchas de ellas decían: ruego por vuestra familia, estoy con vosotros. Este año cambiamos el rumbo de nuestra campaña de cartas. Las felicitaciones que nos enviéis se quedarán en España. Las llevaremos a aquellos que más lo necesitan: ancianos, enfermos, personas sin hogar y otras que viven en soledad. La gran enfermedad del ser humano en nuestro tiempo es la soledad. Y esta soledad se hace muchísimo más acuciante en determinados colectivos, como son los emigrantes, pero también a personas sin hogar. La Navidad es un tiempo de reencuentros y en el que la familia está en el centro. Por desgracia, no todo el mundo puede celebrar el nacimiento de Jesús con sus seres queridos. Me siento triste al saber que algunas personas van a pasar solas la Navidad de este año. Visitarles, hacerles cartas para que sepan que Jesús y la Virgen María les acompañan. Este año, tú puedes ayudarnos a acompañar a los que se encuentran solos. Desde La Hora Feliz, programa infantil de Radio María, queremos llevar nuestro cariño a los que más lo necesitan. Para ello, les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 2 de diciembre a la dirección Paseo Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Las llevaremos, con la ayuda de asociaciones, capellanes y los voluntarios de la radio, hasta hospitales, residencias, cárceles y aquellos lugares donde las personas viven en soledad. Yo les diría que recuerden que no están solos, que Dios siempre está con nosotros y que nos envuelve con su amor. Tu mensaje de amor puede iluminar su Navidad. Únete a nosotros y envía tu carta hoy. Juntos haremos que esta Navidad sea especial para los que más lo necesitan. Bueno, tengo aquí a otros dos alumnos del colegio. Hoy va la cosa de parejas, ¿verdad? Que van a hablar conmigo también sobre, bueno, con todos los que estáis escuchando, sobre las actividades extraescolares que hacen al mediodía, si no me equivoco. ¿Verdad que sí, Iker? Sí. Oye, Iker, acércate al micro. Eso es. ¿Tú qué actividades estás haciendo este año? Abaco, robótica y dualón. Y dualón, o sea, tres actividades, ¿eh? ¿Y tú, Luis, yo, qué actividades estás haciendo? Yo karate, dualón. Muy bien. Y batería, me han dicho. Sí, batería. Oye, bastante completo también, ¿eh? Bastante, no agarres el micrófono que a lo mejor hace ruido. No lo agarres, vale. Vamos con Iker. Iker, vamos a hablar, ¿cuál de las dos quieres que hablemos primero? Del abaco, venga. Eso del abaco, ¿qué es eso del abaco? Porque es una palabra que a lo mejor muchos niños que están escuchando no saben lo que es un abaco. ¿Abaco? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es un abaco? Abaco es como un papel. Sí. Y tienes muchos y muchos círculos. Vale. Y pues, mentalmente, El uno va hacia arriba, el primero de abajo, segundo el de abajo, tercero el de abajo, cuarto el de abajo, luego bajas hasta cero, luego cinco el de arriba, lo abajo. O sea, sirve para contar, en el fondo es como para contar, ¿no? Sí. Con las fichas vas haciendo números, contando números. Vale, vale, sí. Vale. Qué bien. Oye, ¿y qué cosas estás aprendiendo en la actividad? Porque esto será todas las semanas, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas estás aprendiendo? Por ejemplo, esta semana, ¿qué has aprendido en el ábaco? Pues en el ábaco he aprendido a llegar hasta 100. Llegar hasta el 100, ¿eh? Con las fichas esas. Sí. Qué bueno. Y lo hace rápido, se hace rápido. Sí. ¿También cuenta la velocidad? Sí. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, que sirve para aprender más matemáticas, por así decir, ¿no? Sí. Tiene que ver un poco con las matemáticas, ¿no? Contar, sí. Sumar, restar. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y habéis hecho alguna vez abaco? ¿Es la primera vez? Yo me voy a apuntar. Tú también, ¿verdad, Luis? Claro, si es que sí. Hoy. Vale, ¿y es la primera vez que haces abaco en tu vida o habías hecho antes? Es la primera vez. ¿Y te está gustando? Sí. Qué bien. ¿Y recomendarías a más niños que se apunten a la actividad? Sí. Como Luis. ¿Cuántos estáis en la actividad? ¿Sabes, más o menos? ¿Cuántos niños estáis? ¿Cuatro? Cinco. Cinco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, y Luis, vamos a pasar un poco a Luis para que descanse, si quer. Luis, tú nos ibas a hablar del karate, por ejemplo, ¿no? A ver, el karate sí. Es el primer año que haces karate, ¿no? En el colegio. Muy bien. ¿Habéis hecho alguna vez antes de venir al colegio karate? Sí. ¿Sí? Sí, hay tres niños. Estáis tres niños. Muy bien, muy bien. Volvemos a Iker, venga. Háblanos de la segunda actividad. Hemos dicho que... Dubalón. Dubalón. ¿Y eso qué es? Pues Dubalón es donde hago bici. ¿Haces bici? Sí. Andar un circuito y también andando. Muy bien. ¿Y sabes? Ah, andar y... O sea, correr y bici. Sí. Vale. ¿Y habías montado en bici alguna vez o es la primera vez? Es la primera vez. Primera vez, ¿no? Vale. ¿Consigues mantener el equilibrio o te caes de la bici? No es fácil, ¿no? Pero cuando voy a la curva siempre sí. Me caigo un poquito, pero no me caigo. No te terminas de caer, ¿no? Te tuerces un poco, pero sin caerte al suelo, ¿no? Sí. Menos mal, menos mal. Oye, ¿y la otra actividad era, la tercera era? Robótica. Robótica. ¿Y eso qué es eso de la robótica? Cuéntanos un poco. Robótica es donde tengo tablet. O bebo jugar. Solo bebo jugar y la tablet, nada más. ¿Jugar? Ordenador. Vale, pero ¿para qué sirve? ¿Qué hacéis en la tablet? ¿No haréis videojuegos? ¿Haréis? ¿Tendréis que construir algo? ¿Tendréis que hacer un programa? No, hacemos la bruja, el mono, las bolas... Tenéis que hacer construir cosas con el ordenador, con la tablet. Vale, muy bien, muy bien. Y eso te gusta también, ¿no? Sí. Veo que te gusta, muy bien. Oye, Luis, y volviendo a ti, hemos hablado del karate, nos quedaba... La música, sí señor. La batería, ¿no? Nada más y nada menos. Sí. El instrumento de la batería hace mucho ruido, ¿no? Sí. Tienes muchos tambores en la batería. Sí, yo hago mucho ruido. Haces mucho ruido. Eso es lo que más te gusta, ¿no? Parece. Acércate ahí para que se te oiga bien. Es lo que más te gusta, hacer ruido con la batería. Sí. Y estás aprendiendo canciones. Tocáis canciones con música. Calma, calma. Luis, tocáis canciones, ¿no? Pones música al profesor y tú sigues el ritmo con la batería. Sí. Sí. ¿Y es la primera vez que tocas la batería en tu vida también? No. ¿O tienes en casa batería para tocar? No, fue la primera. La primera. La primera. Muy bien, muy bien. Y te está gustando ese instrumento, supongo, ¿no? ¿Te gusta? Sí. ¿Te lo pasas bien? ¿Aprendes música? Ya sabes que sí, ¿no? ¿Y qué? Aprendamos. Muy bien, chicos. Oye, pues me ha encantado estar un rato con vosotros. Seguro que los niños y niñas que están escuchando también se lo han pasado bien. Han aprendido cosas nuevas, como qué es el duatlón, qué es el ábaco, que ese sí que es un deporte distinto, ¿verdad? Sí, se puede hablar de deporte. ¿Qué es la batería? Tocar la batería, ¿verdad? El karate. Muchas cosas, ¿eh? Habéis hablado. O sea que yo os animo a seguir haciendo extraescolares con vuestros amigos, que lo sigáis pasando muy bien y aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Porque se aprenden cosas. Sí. Pues nada, despediros de los que están escuchando. Venga, adiós. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Bueno, no sé si sabéis que hay alumnos del colegio donde trabajo que hacen una actividad extraescolar que se llama arquitectura, nada más y nada menos. ¿No es así, Oliver? Tengo aquí a Oliver, que es alumno de segundo de primaria, ¿verdad? Sí. Y que se ha apuntado este año a esta actividad. No sé si es la primera vez que la haces. ¿Es la primera vez, Oliver? Sí. Vale. Cuéntanos para todos los oyentes, todos los que están escuchando el programa de La Hora Feliz, ¿qué hacéis en la actividad de arquitectura? Cuéntanos. Pues hacer casas de papel y cosas así, hacer... Construcciones, ¿no? Construir sí. cosas. Pero claro, no con ladrillos. Que sería no, con papel. Muy complicado, sino con papel. Eso es una gozada. O sea, solo con un y papel. Pegamento y manos. Y pegamento, ¿no? Y manos. Claro, claro. Solo con papel, pegamento y manos, como dice Oliver, se pueden construir cosas muy chulas, ¿no? Sí. Vale, en lo que lleváis de este curso, ¿no? Que lleváis un mes más o menos de la actividad, ¿qué cosas habéis construido ya? Cuéntanos, Oliver. Pues hemos construido casas. Uh-huh. Y cosas muy chulas. Cosas chulas, ¿no? ¿Cada día construís alguna cosa nueva? Cada día una cosa nueva. Vale, por ejemplo, esta semana habéis tenido ya la actividad de arquitectura. Sí. ¿Qué día es la actividad? ¿Los lunes? No, los últimos días de colegio. O sea, el viernes, o el jueves o el viernes, sí. Vale. ¿Y qué cosa habéis construido esta semana? Cuéntanos. Yo he construido un edificio, una casa rural. Una casa rural, nada más y nada menos. Sí. Y solo con papel, ¿eh? Papel, sí. Pegamento y manos, como has dicho, ¿no? Sí. ¿Y ya la has terminado la casa? No, todavía me queda. Ah, son varios días, ¿no? Sí. Bien, bien, bien, bien. Fenomenal. Oye, y para construir una casa de estas, de papel, ¿cómo lo hacéis? Porque te lo inventas todo o tenéis alguna foto, algún dibujo, algo para que os ayude. Nos lo inventamos. Os lo inventáis sobre la marcha. Sí. Sí. Con el papel, las tijeras, el pegamento. Sí. Las tijeras no, lo cortamos con la mano. Con la mano, incluso. Qué bien, fenomenal. ¿Y cuántos niños estáis en actividad esta de arquitectura? No sé, igual 4 o 5 por ahí. O más. Igual 16. 16, tantos, ¿eh? Qué maravilla, pues son muchos, sí, sí. ¿Y te está gustando la actividad? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, si otro niño te preguntara si va a la actividad o no, ¿tú le recomendarías ir a la actividad de arquitectura? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Tú por qué crees que es bueno esta actividad? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te llama la atención? También porque trabaja mi padre. Anda, ¿tu padre también trabaja? ¿Es arquitecto? Sí. Ok, construye casas tu padre. No tira casas, no es. Las tira, bueno, pero... Las tira las viejas y después construye. Claro, para las nuevas, claro. Pero no lo hace con papel y con las manos, claro. Eso ya no. Es otra cosa. Eso ya es con máquinas, ¿no? Y hay que dar un buen golpe, ¿no? Para derribar y para construir, claro, claro que sí. Yo un día le di con el martillo de mi padre, que sí. Pesa muchísimo, claro. Y rompí una... Una pared. No, rompió una tabla igual como esta mesa, ¿eh? Sí, de gruesa, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que hay herramientas que son muy fuertes, ¿eh? Que son muy fuertes precisamente para lo que decías, para demoler las casas, ¿no? Esas casas antiguas que hay que tirarlas para poder construir nuevas. Claro, hace falta mucha fuerza y esas herramientas ayudan. Claro que sí. Muy bien, Oliver. Pues nada, ya veo que tienes esa afición, ¿no? De ser arquitecto quizá de mayor, como tu padre. Y te animo a seguir con esta actividad y a pasártelo bien y aprender mucho. ¿Vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. ¿Cuánta gente buena hay en el mundo, verdad? Esta frase que escuché hace años a un obispo me viene a la cabeza cuando descubro o escucho noticias de personas que... Pues que pensando en los demás, en las necesidades de los demás, montan organizaciones, instituciones que se dedican a atender a las personas que necesitan ayuda de todo tipo. Bueno, pues tengo aquí con nosotros a Mateo, que ya estuvo alguna vez en Radio María, ¿verdad? Con nosotros, Mateo. ¿Qué tal sí, estás? Sí. Pues muy bien, muy bien. Buenos días. Y le tengo aquí porque nos va a contar un poco en qué consiste la Fundación Francisca Bretón, que es el nombre de su abuela, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Es una fundación que lleva a su familia desde hace años y que se dedica a atender a todo tipo de personas, niños, jóvenes, ancianos y, bueno, pues pensando en los demás, como decía, ¿no? Y le voy a entrevistar porque es que además el día 10 de octubre, hace unas semanas, el obispo de aquí, de La Rioja, don Santos, pues tuvo la feliz idea de ir a visitarles. Ir a visitar la fundación para que le contaran lo que estaban haciendo, ¿verdad, Mateo? Sí. Y le voy a preguntar un poco, todo por todo, si os parece, ¿no? Pues en qué consiste la labor que hace la Fundación y cuál es el motivo o cómo llegó a que el obispo les visitara. Bueno, Mateo, vamos allá. Esta fundación dices que está llevada por tu familia, ¿no? Ahora mismo. Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Desde qué año más o menos empezasteis a llevar esta fundación? ¿Te acuerdas? Sí, este año es el quinto aniversario. Uh-huh. Empezó más o menos en 2019 y esta fundación consiste en ayudar sobre todo a gente con discapacidad o que necesita un poco de ayuda. Y sobre todo tiene dos proyectos principales que son el proyecto Salta Conmigo, que ayuda sobre todo a los niños más pequeños que tienen algún tipo de discapacidad como es Asperger o discapacidades como ese tipo. Uh-huh. Y el otro proyecto que más se centra más en ancianos y es pues algunos van solamente a pasar un rato o para hacer juegos y sobre todo son más ancianos que están perdiendo un poco como la memoria. Claro, claro, y que necesitan quizá ayuda, ¿no? Para, sí, para orientarse, ¿no? Para entretenerse, etcétera, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y tú trabajas como voluntario en esta fundación o no? Claro, porque tú estás en el colegio, tienes tus actividades también. La verdad es que es imposible porque del colegio llego tarde a casa y luego las extraescolares y eso. Pero sí, la verdad es que hay bastantes voluntarios, más de los que pensábamos, y pues funciona bastante bien, la verdad. Me imagino que los voluntarios eran personas que viven ahí en el pueblo también, con vosotros. Sí, pero también suelen ser de, sobre todo son de Arnedo, pero uh-huh, también hay muchos de Calahorra o pueblos al lado, porque esta fundación al final no está en todos los lados. Entonces también viene gente de Calahorra, de pueblos uh-huh, de al lado, más o menos. Tendréis a gente de varios pueblos de la zona, sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo cuántas personas más o menos están siendo atendidas? ¿Sabes más o menos las cifras? Pues yo la verdad que ni idea, no, pero normalmente por la mañana... Casi todas las mañanas vienen ancianos, no sé a qué hora empezará, pero están todas las mañanas, ¿no? Sí, todas las mañanas y por la tarde es más los niños porque por las mañanas tienen colegio, claro, y esas cosas. Y... Pero vamos, que todos los días hay actividad, sí, ¿no? Sí, sí, todos ahí, los ¿no? días. ¿Y el fin de semana también? El fin de semana creo que no, pero a veces más o menos. Bueno. Mejor el sábado por la mañana o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye... Y si te parece, vamos a comentar un poco esto de la visita de Don Santos, el obispo, ¿no? Sí. El día de octubre. ¿Cómo fue la idea de que él fuera el obispo ahí? ¿Le invitasteis vosotros? ¿Se le ocurrió a él? Pues, cuéntanos un poco. La idea vino un poco de mi confirmación, porque uh-huh, en todos los niños que se confirman le tienen que mandar una carta al obispo y uh-huh, pues yo le escribí acerca de la fundación y eso y le invité a venir y... Pues al final me contestó a la carta y nos dijo que pues iba a venir. Bueno, y fue un poco así. Pues una gran alegría, ¿no? Supongo. Recibir una carta para del todos. Obispo no se recibe todos los días. Una carta de un señor obispo, ¿no? Claro. Y encima, pues eso, accediendo a esa invitación, pues mucho más. Muy bien. Y entonces llegó el día 10 de octubre y ¿cómo hiciste ese...? Tú estarías ahí, supongo, ese día. Sí, pues, claro. Pediste permiso para poder asistir, sí, ¿no? Aunque fuera día escolar. Sí. Vale. ¿Y cómo fue un poco el recibimiento? ¿Preparasteis algo? O... Pues vino el obispo uh-huh, y pues le hicimos más o menos una visita por la fundación, uh-huh, que está en la Casa Rosa de Arnedo, que también nos la dejó la iglesia y eso. Muy bien. Y pues le hicimos una visita y cómo trabajábamos, con qué personas, y pues fue un poco así. Y luego... También el obispo entró a ver a los grupos que estaban trabajando de ancianos, claro, que en ese caso estaba también mi abuela ahí. Hombre. Y pues la divertidad que se llevaron una muy buena alegría. Claro, no me extraña, no me extraña. Tampoco se recibe todos los días a un obispo, ¿no? Ahí. Claro. Oye, ¿y tú pudiste hablar algo con el obispo? ¿Comentar algo? ¿Preguntarle algo? ¿O te preguntó él algo a ti? O... Pues sí, estuvimos hablando... un poco, pero sobre todo se centró más con los trabajadores, claro, y eso, y pues tampoco tuve mucho tiempo, pero un poco sí. Bueno, pudiste saludar. Oye, ¿y dijo algunas palabras a los trabajadores, te acuerdas? ¿Algún consejo, algunas palabras de ánimo? Pues la verdad que no, nos dijo como que muchas gracias por hacer esto y que ánimo para seguir y eso, básicamente. Claro, claro, claro, porque es una labor que es sacrificada además, ¿no? Porque es voluntaria, ¿no? Sí, sí. pero a la vez es una, de una gran riqueza para todos, no solamente para los ancianos y los niños, lógicamente que les ayudará, sino seguro que los propios voluntarios, ¿no? Sí, también y también lo agradecen mucho las familias, claro, por que supuesto. También otro proyecto, que pero no es tan principal como los otros, es como unas charlas con la familia, que cómo han evolucionado, consejos que darles para ayudar a los hijos y tal. Claro, claro, o sea, se les da un poco de formación a los padres también de esos, claro, claro. De esos niños, o no para ayudarles a atenderles también bien en sus casas. Sí, sí, no, la verdad es que es una labor pues muy positiva y muy necesaria además, ¿no? Porque hay mucha gente que sí. Hoy día no sabe cómo atender este tipo de necesidades, o hay gente mayor que se siente muy sola y que necesita compañía, que necesita, ¿no? Claro. Entonces es una labor vamos, encomiable la que estáis haciendo en esta fundación. Sí, y también muchos ancianos lo dicen, que ellos por la mañana se duchan y vienen a la fundación, y que si no viniesen, que no sabían qué hacer por las mañanas, y eso que ya es como una cosa necesaria para claro, ellos. Parte dicen. De su vida, es como parte de su vida. Claro, ya, ¿no? Claro. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Mateo. Oye, pues enhorabuena por esta noticia, ¿no? De esta fundación, de tu familia. Y enhorabuena también por, claro, por la visita del obispo, que ya se ve que está muy agradecido a esta labor que hacéis, como muchas otras instituciones, ¿no? Que habrá por ahí y que a lo mejor el obispo pues, todavía no ha podido visitar, pero seguro que estaría encantado. Sí. Porque, bueno, es, en el fondo es un parte de la labor caritativa de la Iglesia. En el fondo, ¿no? La Iglesia tiene esa labor, como todos sabemos, de ayudar a los necesitados, ¿no? Desde siempre. Y se refleja pues, en este tipo de instituciones, de asociaciones, etcétera, de personas que voluntariamente dedican parte de su vida a ayudar a los demás. Claro. O sea que enhorabuena de nuevo por la fundación, por el trabajo que estáis haciendo. Y nada, y aprender para que tú dentro de unos años quizá pues, también trabajes allí o tengas, ¿no?, más tiempo para dedicar a estas personas, me imagino. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Adiós. Adiós. Una tarde más, hemos llegado al final de nuestro programa. Aquí en La Hora Feliz, en Radio María. Espero que hayas disfrutado escuchando a los alumnos hablar de las distintas actividades extraescolares, como el fútbol, el ábaco, la arquitectura, el duatlón. A lo mejor algunos no las conocías, yo tampoco. Eso es lo bueno del programa de La Hora Feliz, que siempre aprendemos algo nuevo, ¿verdad? También te habrá gustado la entrevista a Álvaro sobre esa revista de bichos en las que tantas cosas aprende sobre la naturaleza. Por supuesto, la entrevista a Mateo, alumno de tercero de ESO, de cuarto de ESO ya, que nos ha contado cómo su familia ha organizado esa institución en la que ayuda a personas ancianas y a niños. Todo un ejemplo para nosotros. Recordamos, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Para escucharlos basta con entrar en la página web. Si tienes sugerencias para mejorar este programa o quieres participar en él, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. No dejes de aprender y de divertirte con Radio María cada tarde, de lunes a jueves, en nuestro programa La Hora Feliz. Nos volvemos a encontrar en el mes de diciembre, en el que hablaremos, como no, de la preparación de la Navidad, esa fiesta cristiana que tanta ilusión nos hace, ¿verdad? Así que con esto nos despedimos por hoy. ¡Hasta la vista! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.